de las causas que lo llevan hasta esta instancia, las causas que están citadas? Son verdaderas infamias. Realmente no se puede comprender que el procurador de la corte, quien es que acusa, por ejemplo, se preocupe por la competencia penal y no por la vida de las personas, le preocupe más la competencia penal que las muertes de la por la inundación de La Plata que hubo en el año 2013, que se preocupe más por quién juez es competente, si se viola una competencia u otra, por encima de los jóvenes y adolescentes que han resultado beneficiados con los fallos. Creo que las cosas están invertidas. Yo realmente, una vez que pase esto, vamos a tener tiempo para la reflexión, pero es lamentable que un procurador que debe defender el interés general actúe contra el interés general de todas las personas que han sido beneficiadas con fallos que brindamos para beneficio de, sobre todo, los sectores más desprotegidos.